Estamos en Buenos Aires, en una reunión que comenzó esta mañana y se extiende durante todo el día en lo que es la Fundación CES, con diferentes organizaciones de todo el país que forman parte de la red de educación. Estamos aquí junto a algunas de las compañeras, ya va a más de media jornada de trabajo. Les vamos a pedir que se presenten y que nos cuenten un poco cuál es el balance que hacen hasta este momento y cómo están viviendo las realidades en sus lugares del país. Hola, buenas tardes a todos los radios oyentes de Por Yahoo. Mi nombre es Raquel, soy de Salta, también tenemos una radio comunitaria que se llama 8 de Octubre, pero en esta ocasión represento a la Fundación HUD, donde somos 14 organizaciones sociales que estamos trabajando por el derecho a la educación. Y en nuestra provincia creo que está viviendo la misma situación que se vive en todo el país, con estos cimbronazos económicos que tienen que ver con el alta de los impuestos a todas las familias. Y son momentos cruciales donde solamente en las organizaciones nos queda por tomarnos las manos, seguir adelante y teniendo en cuenta siempre por aquellos por la cual hoy estamos trabajando y continuamos trabajando como desde un principio, con aquellos chicos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, con aquella familia que necesitan el apoyo incondicional de todos, y ahí estamos, avanzando. Muy bien, acá tenemos a otra compañera que también estuvo desde temprano reunida con la Semana de la Juventud. Contanos un poco de dónde venís y cuáles son las realidades con las que están trabajando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yamila Chaile, represento a la Salle de Jujuy. En primer lugar vine a la reunión de las organizaciones de la Semana por los Derechos de la Juventud, que es el encuentro que se hace todos los años en Chapalmalal, en un encuentro nacional donde se nuclean más de 1000 jóvenes. Estabas vos acá con nosotros, la invitación se hizo para los que los jóvenes de la organización de Por Yahoo estén presentes y los esperamos. Y con respecto a la red de educación, bueno, como dijo la compañera, comparto las palabras de Raquel de Salta y también comparto la idea de poder aunarnos, de poder juntarnos, de poder seguir trabajando y luchando en pos de los derechos de los que menos tienen, ¿no? Y con esto de trabajar de una manera federal, también tenemos a otra compañera que llegó desde uno de los rincones bellos de nuestro país. Sí, me llamo Marta Serpa, soy de Jujuy. Coordino la red de organizaciones por el derecho a la educación allá en Jujuy. Somos dos organizaciones en realidad, Darlocab y Red Quepu. Son 30 las organizaciones y bueno, acá haciendo un balance de todo lo que nos sucede como organizaciones, todo con toda esta transformación a nivel gobierno, cómo nos posicionamos las organizaciones a partir de nuestro trabajo, cómo seguimos adelante, eso es un hecho. Tenemos la certeza de que va a ser así y bueno, e ir acomodándonos a los tiempos, a los espacios que nos den y también a mantener nuestro espacio que hemos logrado y con mucho trabajo, ¿no? Y creo que es un derecho mantenerlos vivos. La consigna que surgió hoy es reforzar el trabajo conjunto, ¿no? Sí, totalmente. Ahí vamos a tener que profundizar más para sostenernos en este tiempo que nos convoca desafíos, ¿no? Bien. Desafíos muy importantes e interesantes, por cierto, ¿no? Que tendremos que sostener. Muchísimas gracias a todas.